Cacique Catán, caica nacateque, caica sogona, caica tapiñisqui. Cacique Catán, caica lagaday, caica la chigüe, con la que ella va. Con la que la sotaripi, con la que ya pa, caica tapiñis, caica sogo.